Bienvenidos a En Laguna Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos este programa hoy viernes 3 de mayo de 2019. Si consideras de tu interés lo que ocurre en Laguna, permanece atento. Nosotros te traemos dos secciones. Noticias. Comentamos las noticias de la semana y la sección dedicada a la entrevista. Hoy con nosotros Jesús Salamanca de Izquierda Unida. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Jesús Sáez de Laguna, Sí se puede. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a partir de estas elecciones, Jesús Sáez de Podemos. Vale, pues ya habéis oído. Será Podemos. Este programa lo emitimos a través de En Laguna Radio Blog Spot, a través de nuestra página de Facebook En Laguna Comenta y en la página de podcast www.ivox.com. Recuerda, estos micrófonos están a tu disposición porque sabemos que mucha gente tiene cosas importantes que decir. Nosotros muy contentos y satisfechos, ya que hemos registrado en la última entrevista más de 700 entradas. Forman este equipo Pablo González Yagüe. Hola, buenas tardes. Don Jesús Manuel Hernández, le llamamos Don porque es nuestro becario y hoy no está con nosotros. Y Javier Palomar. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Elena Carrillo. Comenzamos con las noticias de la semana. Laguna celebra su feria de asociaciones en el entorno del lago. Sabemos que se celebró el domingo, un año más, esta feria de asociaciones llamada Asociarte, que tiene como objetivo dar visibilidad a la actividad de los colectivos que operan en este municipio. Para ello, un total de 21 colectivos se han reunido en el entorno del lago, donde a lo largo de la jornada del sábado mostraron la labor que ofrecen a los vecinos del municipio. ...21 puestos y 6 grupos musicales estarán presentes este año en Artelago y son de aquí, de Laguna. La Feria de Artesanía, que se celebrará el primer fin de semana de junio, acogerá también 8 talleres demostrativos. Laguna vuelve a premiar la excelencia y el esfuerzo. Estudiantes e investigadores están llamados a presentarse a la cuarta edición de los Premios Cascajo, donde el plazo de presentación de candidaturas se cerrará el 14 de junio. El premio será al mejor estudiante de secundaria y bachillerato y a la mejor trayectoria investigadora y profesional del año 2019. Laguna al Día vuelve a organizar el debate de las municipales. Los 6 candidatos a la Alcaldía de las Formaciones, con representación actual en el consistorio, participarán el próximo jueves 16 de mayo a las 7:30, o las 19:30, en un encuentro que tendrá lugar en el auditorio de la Casa de las Artes. Esta noticia sería para el próximo fin de semana, pero la voy a dar ya para que la gente se vaya animando. El fin de semana del 17 al 19 de mayo se celebra el Laguna Custom Fest. programado para el fin de semana, como digo, del 17 al 19, este punto de encuentro nacional de los amantes de las motos custom y el rock en su cuarta edición. Una concentración, porque ya es concentración motera, organizada por la Asociación Espíritu Custom Valladolid, en colaboración con el Ayuntamiento de Laguna de Duero. Os lo recordaré el próximo viernes. Y hasta aquí las noticias de la semana. Vamos a dar paso a la entrevista con nuestros invitados. Bueno, pues vamos con esa entrevista. En Laguna Radio tiene previsto entrevistar a los candidatos de los diferentes partidos que tienen representación ahora mismo en el Ayuntamiento. Vamos a hacerlo de dos en dos candidatos. Las circunstancias se imponen y no puede ser todos juntos. Hoy tenemos a Jesús Salamanca y a Jesús Salamanca por Izquierda Unida. La Izquierda Unida toma la palabra. Jesús Sáez por Podemos, y se ha producido ahí un cambio, puesto que antes era Laguna Si Se Puede, que bueno, ahora nos aclararás un poquito si era, digamos, una agrupación de electores y ahora mismo esa agrupación se ha integrado propiamente en el partido, aunque parece que no todos los que componían esa plataforma se han integrado, ¿no es eso, Jesús? Bueno, vamos a ver. En principio hicimos una agrupación de electores, ya que Podemos no... esta agrupación de electores la promovió el círculo de Podemos Laguna de Duero, que ya estaba formado por aquel entonces, llevaba ya un año o así. Y bueno, pues la promovimos, pero abierta a cualquiera que quisiera formar parte de ella. Entonces sí que es verdad que había, una buena parte éramos de Podemos, pero había otra pequeña parte que no lo era. Eran, bueno, pues simpatizantes o gente que bueno, quería hacer algo por su pueblo, por su municipio. Entonces hicimos esa agrupación de electores y es la que nos ha llevado hasta aquí. Pero bueno, los tres concejales que estamos somos de Podemos y bueno, pues nos hemos presentado a las primarias de Podemos, hemos hecho las listas y bueno, pues hemos quedado prácticamente en la misma posición. En cabeza voy yo, después va Isabel Alonso y después Javier Regueira. Entonces, bueno, luego hay más en la lista que ojalá entre alguno más, claro. Pero bueno, nuestro objetivo en principio será mantener al menos los tres que tenemos. Y, pues, sí. Y el cambio de nombres viene dado porque ya desde hace un par de años ya todas las reuniones éramos todos de Podemos. Digamos que los demás fueron abandonando un poco la agrupación y bueno, pues al final decidimos que esta vez nos presentábamos como Podemos y aquí estamos. Bueno, quería que empezáramos con una valoración de esta legislatura. Pero antes de nada, los votantes de izquierdas tendrán una duda razonable. Dice, ¿a quién tengo que votar? ¿A Podemos o a Izquierda Unida? Porque las generales se presentan en candidaturas conjuntas. Entonces, ¿qué tiene que hacer un elector de izquierdas que esté dudando entre los dos? ¿Qué diferencia hay? A ver si podéis aclarar algo al respecto, porque... A lo mejor la respuesta es, pues tendríamos que haber ido juntos, aunque parece que las bases no han querido, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Nos explicáis esto? Bueno, no sé si quiere hablar Jesús. Exactamente. Bueno, en principio nosotros lo intentamos porque, bueno, desde estatal ya estaban unidos hacía tiempo, Unidos Podemos, que luego ha sido Unidas Podemos, en fin, que sí que estábamos por la labor y tuvimos una serie de reuniones. Y bueno, pues en las bases pues siempre ha habido discrepancias por una parte y por la otra, pero al final la mayoría de ambas partes estamos de acuerdo en ir juntos. La verdad es que habíamos avanzado bastante en las negociaciones y al final topamos con algún punto, bueno, más que las bases de aquí, que estábamos dispuestos a juntarnos, ha sido desde autonómico, no llegaron a acuerdo, y el, bueno, pues nuestros partidos, tanto a nivel provincial como autonómico, pues nos pedían una serie de cosas que eran contrarias unos a las otras. Pues, bueno, el punto principal es que nosotros hicimos nuestras primarias y nuestro partido nos decía que, bueno, que ellos, los diccionarios, hicieran lo que quisieran, pero que nosotros solo hacíamos las nuestras y llegábamos a un acuerdo para las listas en una reunión, ¿no? En reuniones. Y, sin embargo, la dirección de Izquierda Unida les exigió unas primarias conjuntas. Entonces, claro, los nuestros nos decían no a primarias conjuntas y los suyos les decían que sí, que primarias conjuntas. Como no llegaron a un acuerdo entre ellos ni nos dejaron a nosotros, pues al final decidimos que, bueno, que íbamos separados, pero la verdad es que hemos llegado a un grado de entendimiento bastante alto y yo creo que vamos a ir, aunque separados, bastante juntos y que, bueno, tenemos intención, al menos sobre el papel, tenemos intención de participar o hacer, digamos, vida política en el ayuntamiento, salga lo que salga, pues en conjunto o más o menos en conjunto. Si se me olvida algo, pues que lo diga Jesús. Yo creo que lo has comentado prácticamente el 90% de lo que ha pasado. Yo ahondaría un poco más en cuestiones políticas, pero no cuestiones políticas que atañen, como se ha dicho antes, a la militancia de base. Yo creo que cuando se busca la confluencia o cuando se busca la unión de dos partidos o de dos colectivos sociales, las cosas hay que empezarlas desde la base. Y aquí lo primero que se hizo fue pactar por las alturas. Entonces, los pactos por las alturas nunca suelen ser casi por un reflejo antiautoritario, en el sentido de decir, bueno, pues basta que lo diga la dirección para que yo, como militante de base, me rebele. Pero bueno, es una apreciación personal. En todo caso, sí que es cierto, estuvimos, no sé si fueron 5 o 6, como mínimo, las reuniones que mantuvimos conjuntas, pues bueno, y llegamos a un acuerdo pues prácticamente total. En un ayuntamiento como este tampoco hay por qué mantener muchas discrepancias porque es sota caballo rey, o sea, no hay punto para la fricción. El problema está, yo soy de la opinión, y no sé, alguno lo podrá compartir, otros no lo podrán compartir, que la cosa se enfrió o se fue enfriando con el resultado de las elecciones andaluzas, cuando las expectativas que había de la confluencia de Adelante Andalucía entre Podemos e Izquierda Unida en Andalucía no cumplió las expectativas que se esperaban de sacar unos buenos resultados y yo siempre digo que en política 2 y 2 casi nunca son 4, sino que muchas veces 2 y 2 son 3 o incluso te puede resultar menos sustancioso, ¿no? Y ahí la cosa se fue enfriando. Y también por lo que he dicho al principio, yo creo que las cosas que se empiezan a hacer en las cúpulas, luego al final, cuando llegan a las bases, ya digo, por el principio casi de ir en contra de la autoridad, pues muchas veces resultan muy, no sé, no fructifican. Yo creo que la postura que hemos adoptado los dos, tanto Podemos como Izquierda Unida aquí en Laguna, de aprovechar esta legislatura o la legislatura que pueda venir para trabajar conjuntamente en muchos temas, hace mucho más por la unidad que no que nos venga nada dictado desde la cúpula provincial, regional o nacional. Entonces, yo a mí lo de los pactos de los botellines a mí nunca me gustó. Eso de que se junten Pablo y Alberto para tomarse unos botellines y decidan que, bueno, esto va... No, las cosas se hacen desde la base. Y el trabajo diario de una agrupación, de otra, si hay que entrar a gobernar en el gobierno conjunto, etcétera, etcétera. No se hacen las cosas organizando cosas conjuntas y en el día a día. Las cosas no se hacen por dictado de las direcciones ni de las cúpulas. De hecho, si os habéis fijado, en Castilla y León, pues bueno, aquí cada uno, bueno, digo en Castilla y León por no decir en toda España, aquí a mí me da la impresión de que nuestras direcciones, tanto la de Podemos como la de Izquierda Unida, lo que quieren es amarrar de alguna manera las grandes ciudades. Cuando digo grandes ciudades me refiero a Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, las grandes. Y luego después el resto, como diciendo, bueno, pues sí, hay un acuerdo marco por ahí firmado hace no sé cuánto tiempo, cada uno en su pueblo que se las apañe como pueda. Por eso decía lo de los acuerdos desde la cúpula nunca se cumplen en las bases. Sí, me ha parecido entender, según explicabais, que el motivo real de fricción que supuso no llegar a un acuerdo era el tema de primarias. Desde Izquierda Unida se solicitaba o se quería primarias conjuntas, desde Podemos no. El tema, por ejemplo, de que Izquierda Unida lo quisiera, por ejemplo, es porque tiene más militantes y se había ganado en las primarias, o no tiene nada que ver, o cuál era el motivo para que unos sí y otros no. Porque cuando alguien acepta y alguien no, es porque alguien se verá en desventaja o en ventaja. A ver, yo creo que desde donde nos venían esas órdenes, no tienen ni idea de cómo estamos aquí. O sea, no sé cuál sería el motivo, pero supongo que no han hecho cuentas ni saben cómo estamos. O sea, era algo que pues lo dijeron a lo mejor a nivel de todo Castilla y León, por ejemplo, en nuestro caso. Y bueno, era casi una prohibición. Yo tuve varias discusiones, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Y al final, pues bueno, se lo trasladé en las reuniones que teníamos, que decían que no, porque nosotros tuvimos primarias, ellos no, aquí en Laguna. Tampoco las necesitaban. Yo creo que nosotros tampoco las hubiéramos necesitado, porque tanto en el caso de Jesús Salamanca como en el mío, éramos los únicos candidatos a cabeza de lista. Entonces, bueno, pues también era un poco, pero bueno, a nosotros nos obligaban, pero yo creo que no tenían ni idea de cifras o de si hay más o menos en Laguna de Duero. Creo yo que ese no era el motivo, porque no somos los únicos que no lo hemos podido hacer debido a nuestras cúpulas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no sé cuál ha sido el motivo, pero yo creo que ese no. Tal cual. ¿Quieres añadir algo, Jesús? No, el tema es ese, y es volver a reiterarme en lo anterior. O sea, aquí desde Izquierda Unida se marcaron unas líneas rojas, que era el que cualquier candidatura, cualquier plataforma que se fuera a configurar en Castilla y León, en Valladolid, en Castilla y León, tenía que pasar por un proceso de primarias conjuntas. Eso fue una, por decirlo de alguna manera, una línea roja que se puso. Y desde un principio se dijo, no, Podemos no va a aceptarlo, ni lo va a aceptar. Dice, pues bueno, pues si no lo acepta, pues evidentemente nos levantamos de la mesa. Pero por lo que decía también antes, que cuando las cosas se empiezan a fraguar de alguna manera un poco de, pues, en la mesa camilla, de que si quítate tú, que me pongo yo, que si me pongo tú, que vete tú, que a mí me da la risa, que no sé qué, no sé cuál, pues al final acaba siendo pues un mero despropósito. Y luego por otra impresión que yo también tengo, ¿no? A lo mejor Chuchi no la comparte. Yo creo que lo que pasó hace 4 años, con más de 5 años, con la irrupción de Podemos, fue que en aquel momento Podemos tenía los votos. O sea, tenía los votos, tenía millones, bueno, me refiero a toda España, en Castilla y León tenía millones de votos. Pero quien realmente tenía, por ejemplo, las estructuras de partido a nivel provincial, local, etcétera, etcétera, era Izquierda Unida. O sea, Izquierda Unida, a pesar de que fuéramos el ejército de Pancho Villa y fuéramos 4 y el del tambor, teníamos nuestra estructura provincial, nuestra estructura local y nuestra estructura regional, ¿sabes? Entonces, claro, en aquel momento de implosión de Podemos, claro, se juntaron ahí, digo, coño, si somos aquí los reyes de Mambo, ¿no? Pero claro, el quien tenía la estructura, de alguna manera, que eso luego después, a la hora de trasladarlo a las elecciones regionales y municipales, al tema de las diputaciones, etcétera, etcétera, quien tenía la estructura territorial era Izquierda Unida. Entonces, lo que habría que haber hecho era acomodar, por un lado, los votos y, por otro lado, la estructura. Pero aquí cada uno se ha agarrado a lo que ha podido. Entonces, nos vemos en la circunstancia de que, por ejemplo, en Valladolid, no sé si vais a presentar en la provincia de Valladolid en 4 o 5, ¿no? Por ahí, no sé, 3. Bueno, 4. En cambio, Izquierda Unida, con la plataforma de Toma la Palabra, que es la agrupación que nos, o el paraguas que nos cubre a todos a nivel provincial, pues va a presentar candidaturas en 35 o 40 municipios. Eso quiere decir que hay una estructura formada. Entonces, si las cosas se hubieran fraguado, pues seguramente a lo mejor en vez de en 35, con la fórmula, la otra fórmula, pues a lo mejor en vez de 35 habíamos presentado en 50 o en toda la provincia, ¿sabes? Pero bueno. Entiendo, por lo que nos contáis, que dada la estructuración jerárquica de los partidos, tenéis poder de decisión nula y aquí, claro, estamos en Laguna y en Laguna van a ser necesarios, obligatoriamente, pactos postelectorales porque nadie va a sacar esa mayoría. ¿También os van a imponer el pacto que tenéis que decidir o vais a tener autonomía en función de los concejales que saquéis para decidir? Yo creo que aquí en Laguna va a haber muy poquito margen para poder pactar. Eso es lo primero. Entonces, vamos, suponiendo que haya que pactar. Se da por hecho, ¿no? Que va a haber que pactar. En fin, aquí hay, yo creo que hay lo de la España de los bloques, aquí está prácticamente calcado. O sea, es calcado lo que hay, el bloque de derecha, el bloque de izquierda. Ya. El factor distorsionador de Laguna es Independientes por Laguna, que es ahí entra todo, es como el peronismo en Argentina. O sea, ya, pero para mí una estructura ideológica clara, pero tiene un poder de definición para aliarse con la derecha o con los progresistas. Pero cuando haya que decidir si va a un pacto o repite el pacto con el Partido Socialista, el referente de Izquierda Real del municipio que sois vosotros, vais a tener poder de decisión. ¿O vais a estar sujetos a la dirección regional? No, a ver, nosotros aquí en Laguna lo tenemos muy claro. Y cuando digo que hay dos bloques es porque yo considero dentro del bloque de la derecha a Independientes por Laguna. O sea, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos con que si pactan con un sitio, con unos y pactan con otros, ya como que son lobos con piel de cordero. No, vamos a ver, es un partido de derechas. Yo por lo menos así los tengo catalogados. O sea, yo no tengo ninguna duda. Y entonces es el partido de los constructores, joder. Bueno. Sobre la autonomía. Por favor, respuestas un poquito más breves. Vale, porque nada. Tenemos que ir a cenar. Esto es fácil. Sobre la autonomía que tenemos aquí en Laguna, voy a explicarlo muy claramente. Nosotros funcionamos asambleariamente. O sea, lo que nosotros llamamos el Círculo de Laguna de Duero es el que ha tomado las decisiones hasta ahora. Como Laguna sí se puede. Pretendemos seguir igual. Sí que es verdad que para los grandes pactos, como en este caso, pues, nos han impuesto, digamos, una serie de cosas que a nosotros no nos han gustado, eso porque hubiéramos querido ir juntos. Hablo personalmente, en particular, de Podemos Laguna de Duero. Pero en todo lo que se ha hecho en el ayuntamiento, quiero decir, en ningún caso Podemos, como partido, nos ha impuesto nunca, ni creo que lo haga, porque además no lo permitiríamos, el cómo tenemos que actuar o qué decisiones tenemos que tomar en problemas o soluciones o temas que en las que tenga que ver el municipio. O los vecinos. Quiero decir que nosotros las decisiones las vamos a tomar asamblearíamente. Lo único que nos impone el partido es cumplir un código ético, un código político, un código feminista, bueno, pues algo que hemos firmado todos los que entramos en el partido. Entonces, claro, nosotros simplemente cumplimos ese código. Cumpliendo ese código, los temas que surjan o que haya en Laguna los decidiremos en asamblea los vecinos y vecinas de Laguna. De hecho, el Círculo de Laguna es un círculo abierto, es una asamblea abierta a la que puede ir cualquiera, sea o no de Podemos. Y excepto en los temas de organización y demás, en todos los demás podrán tener no solo voz, sino voto. O sea que nosotros somos muy abiertos y todo lo decidimos ahí. Entonces, bueno, pues ¿hasta qué punto nos imponen? Sí, bueno, en algunos temas, sobre todo organizativos, nos imponen. Está claro, porque nos han impuesto. Pero un ejemplo más claro de una decisión que atañe exclusivamente a Laguna, que es ir conjuntamente, la izquierda, que seguramente no lo sé, pero seguramente vosotros en la Asamblea aprobaríais ir de la mano de Izquierda Unida. Y sin embargo, sí, sí, la decisión de la Asamblea se la han pasado por forro. O sea, no podemos estar vendiendo como referente participativo y asambleario algo que luego por encima de nosotros nos respetan. Es decir, si a mí la duda que me surge es, como votante, no entiendo por qué no van juntos, pero me queda la esperanza de poder haber un bloque progresista. Y si tampoco les dejan, entonces esa incertidumbre en el votante de izquierdas en el municipio está latente, según habéis explicado cómo se ha producido el proceso de no ir conjuntamente a las elecciones. Hombre, programáticamente estamos muy cerca, de hecho habíamos hecho un programa prácticamente conjunto, aunque no lo habíamos desarrollado, ¿eh? Entonces, como bloque progresista vamos a estar juntos desde el minuto uno que entremos en el ayuntamiento, ¿vale? En esta próxima legislatura. Eso ya lo hemos decidido, lo hemos hablado tanto la Asamblea de Izquierda Unida como la de Podemos de Laguna de Duero y en eso no tengo duda que vamos a formar un bloque, pero claro, seremos un bloque con una fuerza relativa. Entonces, claro, hay que buscar otras fuerzas para formar gobierno o para formar ese bloque progresista que nosotros quisiéramos, claro. Bueno, pues vamos a hablar un poco de los programas. Ese tema ya está, ¿no? Zanjado. Por de pronto, lo que se puede zanjar. Estamos en una nueva campaña y creo haber leído de Jesús Salamanca, de Izquierda Unida, que el programa casi iba a ser lo mismo que en el 2015. Entonces os pregunto, ¿esta legislatura estamos en el mismo punto que en 2015? ¿Se podría llegar a decir desde vuestro punto de vista que bueno, no se han hecho progresos, logros por parte del gobierno municipal? ¿O se puede incluso decir es una legislatura perdida desde la óptica de la izquierda? ¿Los programas son similares a 2015 o se parte ya de logros conseguidos por este equipo de gobierno? A ver, si se parte del programa del 2015, evidentemente es porque lo que nosotros llevamos en el programa del 2015, evidentemente si no hemos formado parte del equipo de gobierno, no hemos podido desarrollar nada. Con lo cual, muchos de los temas que vienen recogidos en ese programa están sin desarrollar y son perfectamente válidos para esta legislatura. En cuanto a lo que haya hecho o haya dejado de hacer el equipo de gobierno, pues hombre, aparte del túmulo ese que nos han preparado ahí a la entrada con bienvenidos ahí en unos tal, ahí que eso quedará ahí como, no sé si como un túmulo faraónico, no sé, o para panteón de los laguneros ilustres, poner sus cenizas ahí. Aparte de eso, el resto es que se atribuyen cosas que no son suyas. O sea, porque, vale, dicen, no, es que hemos cambiado todas las luminarias del municipio, sí. Claro que las habéis cambiado, pero ¿por qué? Porque el IDAE ha puesto ahí una pasta a interés cero, no porque vosotros hayáis puesto dinero. Si el gran problema de este municipio es que no hay dinero, no se gestiona el dinero. El dinero es muy poco, hay muy poco dinero, y como hay muy poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Esos 5 millones bueno, de remanente que dice el equipo de gobierno que dispone pero que no puede invertir, ¿qué pasa con ese dinero? Pues estamos con la ley de estabilidad presupuestaria, que son inversiones que te las condiciona el Ministerio de Economía y Hacienda. Entonces, no puedes hacer lo que quieras con él. Están condicionadas. Y bueno, a ti te ha llegado la liquidación del 2018? No, a mí tampoco. Entonces, todavía no sabemos cuánto es. Ellos lo saben porque manejan las cifras, pero los datos estadísticos de la liquidación de 2018 todavía estamos en mayo y todavía no los tenemos. Entonces, bueno, ¿serán 4 millones? Pues puede, o 3, o 2, o 5, no lo sé. Pero ese dinero no se puede gastar en lo que el equipo de gobierno quiera, sino en lo que la ley Montoro le permita, evidentemente. Sí, sobre los logros de esta legislatura. A mí me gustaría comentar que para formar gobierno necesitaron de nuestros votos, ¿vale? Nosotros apoyamos con nuestros votos la alcaldía de Román, pudieron formar gobiernos gracias a nuestros votos, pero es que para conseguir esos votos nosotros les exigimos una serie de medidas. Dentro de esta serie de medidas, una era la rebaja de los sueldos de toda la corporación. Bueno, hubo dos que nos aceptaron, no recuerdo ahora las dos. Una era la eliminación de los cargos de libre designación. Esa no nos la aceptaron y, bueno, ahora con el paso del tiempo casi hasta lo entiendo, pero bien. Pero una de ellas era esa, la rebaja en los sueldos, y otra era, por ejemplo, abrir el emisario a la EDAR, a la depuradora de Valladolid, porque hasta que no entramos nosotros en el ayuntamiento hace 4 años, vertíamos las aguas sucias directamente al Duero. Laguna llevaba vertiendo las aguas sucias al Duero desde siempre, pero sin embargo llevaba años hecho ese emisario a la depuradora sin que se abriera. Pues una de las exigencias que hicimos fue abrir eso, ¿no? Bueno, hicimos, en realidad, nos aceptaron 10 de 12 y ahora, pues claro, está buzoneando el PSOE. ¿Se bajaron los sueldos o no se bajaron? Se bajaron 140.000 euros anuales, o sea, se bajaron, ¿eh? Entonces, claro, se bajaron, pero no dejaron, nadie dejó de cobrar. Román ha dicho en la televisión que no cobra ningún sueldo del ayuntamiento, pero cobra 1.500 euros todos los meses. Bueno, si eso no es un sueldo, pues... Pero, en fin, pero se bajaron. Es en otro concepto, ¿no? Sí, depende, sí, de los conceptos. Bien, en fin, en presencias, pero es un mínimo que cobra, un mínimo, sí, aunque no haya presencia. Entonces, bueno, y lo de ahora mismo, pues están ahora mismo el PSOE o el IL, están, digamos, diciendo que han logrado X cosas, como, por ejemplo, nosotros una de las cosas que primero pedimos también fue el abrir los colegios en verano con comedor escolar y actividades y tal, que ahora se llama Mejorando tu Verano, ¿eh? También fue una propuesta nuestra, también digamos, con los abogados de Valladolid, un convenio de apoyo a las CEAS y demás, y pues también nosotros fuimos los que nos fuimos en comunicación, hicimos la primera reunión. Quiero decir que nosotros también hemos hecho cosas que vienen ahí en sus logros. Claro, si hay 6 logros y 4 son gracias a nuestro apoyo y en nuestras exigencias, pues hombre, tantos logros no ha habido, ¿eh? Y bueno, pues nosotros desde luego sí que hemos basado nuestro programa en el anterior, hemos conseguido algunas cosas gracias a ese apoyo, digamos, a esas exigencias que tuvimos, que pedimos al equipo de gobierno para el apoyo, y luego poco más. He creído leer que hablabais en algún caso de clientelismo. ¿Nos puede explicar esto? Sí, lo puedo explicar perfectamente, vamos. Laguna, no de ahora, de siempre, trabaja mucho para los amigos, no que trabaje para ellos, ¿eh? Es una manera de hacer política que se ha hecho no solo en Laguna, en toda España, de siempre, ¿vale? Si viene un amigo y te dice, oye, que se me ha pasado el plazo de esto y yo... Y, hombre, ¿cómo le voy a decir que no? Esto se lo he oído yo decir a unos cuantos de los que están en el equipo de gobierno, ¿eh? De aquí de Laguna, pero vamos, ha sido siempre así. Hombre, es que, claro, ¿cómo le voy a decir que no? Sin embargo, si es un desconocido, va a la oficina y le dicen que no, que ya ha pasado el plazo, por poner un ejemplo tonto, pero vamos, ¿eh? Y luego, pues ya no quiero decir que se cometan unas irregularidades muy... Yo creo que delitos como tal, no... pero sí que se hacen unas cosas u otras dependiendo para quién o quién las pida. Eso yo puedo garantizar que si yo mañana soy alcalde, no tendrá ninguna ventaja conocer o ser amigo del alcalde en este municipio. Sí, Jesús Sáez, es que por el audio no se diferencia quién es quién. Un futuro apoyo... electoral supondría la condición de entrar a formar parte del equipo de gobierno de cualquiera de los dos partidos. No te entiendo muy bien la pregunta. Que sí. Dar el voto a una candidatura que haya sacado más votos que vosotros para que sea el alcalde en esa candidatura va a llevar como condición que estéis dentro del equipo de gobierno. ¿O aceptaríais, por ejemplo, simplemente dar ese voto para que sea alcalde fulanito y seguir en la oposición? Nosotros por lo menos ahora mismo no nos hemos planteado eso, el entrar en el gobierno o no entrar en el gobierno. O sea, va a depender de muchas cosas, porque aquí se dice lo de entrar en el gobierno muy alegremente, aunque solo tengas un concejal, ¿sabes? Y yo creo que cuando un partido político las urnas le dicen usted va a tener un concejal, se tiene que ir directamente a la oposición. Esa es mi postura. O sea, tú no, con un concejal no eres quien para exigir a un equipo de gobierno que vaya a gobernar, decir, oye, si no me ponéis de concejal de, yo qué sé, de lo que sea, no os doy mi apoyo, por ejemplo. Otra cosa sería que, bueno, pues yo qué sé, si es que ya es por hacer suposiciones. Imagínate que tenemos 6 concejales, y el, no sé, y sumamos con el PSOE, y el PSOE pues tiene los que tenga para tener mayoría absoluta. Ya estaríamos ahí en un reparto que, bueno, que ahí sí que nos podíamos plantear entrar en el equipo de gobierno. Pero claro, si tenemos uno y uno, o uno y ninguno, y tal, pues dice, bueno, pues chicos, si las urnas te dicen que tienes un concejal, vete a la oposición. La pregunta viene motivada porque yo como vecino tengo la sensación de que yo, por ejemplo, ayer recibí en mi casa un libro dossier informativo por parte del Partido Socialista en el que trocea el ayuntamiento, y es algo que está fuera de mi entendimiento. O sea, que tú estés en un equipo de gobierno, que gestiones un ayuntamiento, pero que comuniques a los vecinos tan solo las áreas que son de tu responsabilidad. O sea, mis logros son que si tengo la concejalía de igualdad he hecho esto, esto y esto. Vamos a ver, si es que la palabra lo dice, equipo de gobierno. La sensación que vosotros desde dentro tenéis es la que puedo tener yo también como ciudadano, que se ha partido en cachitos el ayuntamiento y ninguna de las dos partes ha podido entrar ni a colaborar, ni a criticar, ni a nada de la otra parte. O sea, las concejalías del IL eran gestionadas por IL y no tenía acceso el Partido Socialista, y al contrario, o simplemente, a mí es que me transmiten eso, porque no es la primera vez que los dos partidos, cuando comunican algo al vecino, lo hacen no sobre el ayuntamiento en general, que sería lo que hace un equipo de gobierno, sino sobre las concejalías sobre las que tiene responsabilidades ese partido político. Contesto yo. Vale, en principio, bueno, yo considero que un equipo de gobierno, igual que lo consideras tú, es un equipo de gobierno, la misma palabra lo dice, equipo, y a mí me ha sorprendido, igual que a ti, esa manera de explicar, esto lo hemos conseguido nosotros. ¿Qué pasa? Que los otros no. El alcalde tiene que pasar por todo. Casi le están eliminando, ¿no? Yo tampoco quiero ni apoyar a uno ni a otro, pero vamos, sí que me sorprendió, y la impresión que me da al leer ese folleto es que no están muy juntos. Aunque estén juntos, algo falla. Para hacer un folleto que hablas de solo de tu partido cuando ha habido un equipo de gobierno trabajando 4 años, pues la impresión que me da es que no han acabado muy bien, o que me da la impresión que va a ser difícil que vuelvan a repetir. Y en cuanto a entrar al gobierno, a ver, la intención de, yo creo que de cualquier partido político siempre es gobernar. Las cosas se hacen gobernando. Lo que pasa que cuando no puedes gobernar, como nos pasó a nosotros hace 4 años, no teníamos opción de gobernar, había 3 partidos con 5 concejales, entonces, claro, el apoyo a la alcaldía de Román para que se juntara con el PSOE y el IPSOE, y que no saliera el PP, para nosotros, digamos, que pesó más el sacar al PP del ayuntamiento. Pero claro, tampoco era una unión que nos gustara, ¿vale? El Independientes por Laguna lleva muchísimos años, no sé si 28 años ya, en Laguna, y ha estado con el PP casi siempre. Entonces, bueno, pues tampoco era la opción que más nos gustaba, pero sí que vimos que dentro de las dos opciones que había podíamos elegir una u otra. Entonces, lo que hicimos, pues no queríamos entrar a formar parte de un gobierno que no nos gustaba, pero vimos la oportunidad de conseguir ciertas cosas con el apoyo a una de las dos partes. Entonces, fue lo que hicimos. ¿Qué vamos a hacer esta vez? Pues intentar entrar en el equipo de gobierno, siempre. Claro, pero lo que dice Jesús Salamanca, pues tienes uno, pues ya no pintas nada, pues a lo mejor pues ya no te interesa, pero siempre que puedas conseguir cosas para los vecinos, que al final se supone que es para lo que estamos. Pues entonces, siempre que puedas conseguir algo, pues lo vamos a intentar, desde luego.